Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Logramos comunicarnos finalmente con Omar García, sobreviviente normalista de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Hola Omar, ¿nos escuchás? Muy buenos días. Buenos días. Sabemos que es bastante temprano allá, que llegaron tarde a Guerrero, así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Y queríamos empezar preguntándote por cómo se vivieron las movilizaciones que se desarrollaron ayer con un nuevo aniversario de la Revolución Mexicana, asignada por el reclamo de aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. Bueno, pues te diré que hubo tres grandes marchas multitudinarias que recibieron a las tres caravanas que habían recorrido el país y el estado de Guerrero. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? El mensaje está claro, ¿no? No fue un desfile común, como se había venido haciendo todos los años. Fue un desfile popular, una marcha popular. La gente salió a las calles, se demostró al estado mexicano que está dispuesto, que quiere un cambio, que quiere un cambio. La gente clama justicia, llama uno. Hola. Sí, decía, pues el mensaje fue claro. La gente salió a las calles por miles, no cupieron en el Zócalo, camino. Muchos, cuando nosotros estábamos yéndonos, muchos se quedaron atorados en las cuadras inmediatas al Zócalo capitalino. Omar, ¿cuál es ustedes ya están en Guerrero ahora, ¿cuál es la situación que se vive todos los días y cómo reciben las diferentes declaraciones tanto por parte del presidente Peña Nieto como por parte de las autoridades de Guerrero? Mira, nosotros no es que recibamos las declaraciones de así como meras mentiras, sino que también tenemos nuestros propios datos, nuestras propias investigaciones. Ustedes saben que hay un grupo de peritos argentinos acá llevando el caso, debido a lo que se suele tornar este tipo de situaciones en cuanto a las búsquedas de desaparecidos, en las pruebas de ADN y todo. Nosotros no las tomamos con calma, no las aceptamos a la primera, tenemos que contrastarlas con lo que nosotros sabemos, y bueno, entonces llegamos a conclusiones, y nuestras conclusiones son claras. Casi siempre nos están mintiendo, tratando de politizar, de no mostrar, pues, no asumir los costos políticos que esto implicaría. El Estado mexicano es una gran responsabilidad y no la asume como tal. Omar, para cerrar, porque ya estamos al final del programa, ¿cómo sigue la lucha desde ahí, desde las normales rurales que sabemos que son un emblema de lucha de México? ¿Cómo están tus compañeros y cómo piensan seguir encarando esta lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos? Mira, nuestros compañeros normalistas están determinados a todo, igual que los padres de familia. Nosotros queremos un cambio en México y no le vamos a pedir justicia al verdugo. No son 43, escuchen bien, son miles aquí en el país, y por eso nosotros no podemos clamarle justicia a un Estado que no ha otorgado justicia y que no es capaz de garantizarla. Entonces, por eso queremos un México distinto, un México nuevo, al cual podamos construir nosotros mismos. No sabemos de qué forma, no sabemos de dónde vamos a llegar, no sabemos cuáles van a ser los alcances de este cambio, pero algo vamos a hacer en México, es lo que queremos decir a la opinión pública. Bueno, Omar, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y vamos a estar atentos para ver cómo se sigue desarrollando. La lucha ya es una lucha a nivel mundial. Ayer hubo movilizaciones y manifestaciones en más de 200 países de todo el mundo, así que estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. ¿Eh?